en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, ahora y por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan, Señor, de cada día, y ayúdanos, Señor, a perdonar. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Más o menos.